dicho siempre la verdad. A los que vienen por venir, a los que pasan sin bajar, a los que viven sin saber, a los que mueren sin hablar, que esto pasa solo una vez. Nada que esperar, haber sembrado amor entre mi gente, haberles dicho siempre la verdad. A los que vienen por venir, a los que pasan sin bajar, a los que viven sin saber, a los que sin hablar, que esto pasa solo una vez. Y cuando sea el final, yo quiero estar de pie, de la mano junto a vos, sin que queden cosas pendientes. Pasa solo una vez.